inmemoriales miramos al cielo, soñando con volar, romper el suelo. Con alas de esperanza y sueños sin final, anhelamos alcanzar lo celestial. Cuando Leia de Ícaro a los Wright, nuestro espíritu alzó en cada avance un nuevo horizonte. Nuestra esencia encontró. Construimos naves, exploramos sin cesar. De Marte a galaxias, nuestro destino es brillar. Queremos todos volar más allá del cielo, a Marte conquistar. Queremos todos soñar. En la vastedad del cosmos encontramos nuestro lugar. La humanidad unida nos puede parar. En planetas lejanos nuestras huellas dejar. Nuestro espíritu indomable siempre nos hará volar. Queremos todos volar allá del cielo, el cosmos conquistar. Queremos todos soñar, ser una especie estelar, nuestro hogar expandir sin parar. Los llevo a conquistar las estrellas y más allá, en el cosmos nuestro hogar.